Seminario de Literatura Juvenil. ¿Cómo se enseña la literatura juvenil? Con la participación de Paulina Zuleta, Pedro Pulido, Sandra Moreno y Jorge Iván Parra. Pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con ustedes, como compartiendo este espacio de conversación a propósito de, seguramente este es un tema que a todos nos convoca porque estamos acá, ¿no? El tema de cómo las ideas que están en los libros nos hacen reconocernos y entendernos como desde un lugar particular. Bueno, Sandra Moreno, yo soy, digamos, estudié español-francés, luego hice un estudio en literatura latinoamericana y estoy, digamos, como en el... En este momento acompañando como el trabajo de los estudiantes en un colegio privado de Bogotá, en el Gimnasio Moderno, y también soy profesora de la Universidad Distrital en formación de maestros precisamente que tienen esta vocación por la lengua y la literatura. ¿Sí? Buenas tardes, yo soy Jorge Iván Parra, llevo más de la mitad de mi vida no tanto enseñando, sino haciendo por la lectura, motivando a la lectura. Tengo una amplia experiencia tanto en educación media como universitaria, y escribo desde hace 14 años en el diario El Tiempo, más que todo buscando eso, hacer lectores, formar lectores críticos, buscar clientela para los libros, que son hoy día un bien preciado, ¿no?, frente a todo este avatar tecnológico y tal. Me imagino que eso será tema del desarrollo de esta conversación. Y nada, eso. Solo búsqueme cuando quieran hablar de lectura y de literatura, que para eso siempre voy a estar disponible. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Pulido, trabajo como líder del área de formación de Fundalectura. Soy promotor de lectura hace más o menos unos 14 años. Hace más o menos unos 9 años vengo coordinando procesos de promoción de lectura. En este momento trabajamos como un proceso de formación a mediadores, asesorando el Plan Nacional de Ecuador. Y pues también he tenido como la oportunidad de hacer trabajo como muy de base, incentivando la lectura desde procesos comunitarios en localidades de Bogotá, en comunidades rurales, en diversos espacios, y pues digamos que como que lo que me mueve y lo que me apasiona un poco es esto, promover la lectura, leer y promover la lectura, creo que es como lo que me gusta mover. Bueno, gracias. Yo les voy a proponer una cosa, y es que hay unas preguntas generales, unas preguntas articuladas, específicas. Entonces voy a hacer esta pregunta para que cada uno de los invitados la responda, pero en la medida en que ustedes puedan participar, quieran participar de ese tema en específico, pueden hacerlo, y simplemente le damos un manejo al tiempo para que podamos atender como a estas cuestiones generales y luego a todas las que puedan suscitarse aquí mismo el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con la pregunta. Es una pregunta bastante generalizadora, pero digamos que yo también quisiera como que ahí lo que les decía al principio, que estuviera muy presente su mirada. La pregunta es, ¿cuál es la tarea de la escuela en la enseñanza de la literatura juvenil? Entonces. Bueno, yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho durante muchos años, se la ha hecho la escuela durante muchos años, en muchas décadas, y esa es una pregunta que se nos viene siempre a la mente frente a, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo es la mirada de la literatura? ¿Será que lo más importante es reconocer, digamos, lo historiográfico, los cánones literarios, o encontrar un itinerario lector? Y digamos, en esas dos tensiones es que la escuela se mueve, ¿no? Que tiene que ver precisamente con cómo es que uno problematiza la literatura y cómo la entiende en el sentido de cómo convocamos a nuestros muchachos a un mundo más diverso, a entender la diversidad desde lo que los autores nos han dicho, nos cuentan con sus palabras. Y en ese sentido yo creo que la labor fundamental de una institución, más allá de esas tensiones, ideas, digamos, de esas ideas que son, digamos, que consideraría peleas bizantinas, tiene que ver precisamente con construir ese itinerario lector. Construir un itinerario tiene que ver con la idea de una empresa compartida, ¿sí? ¿Una empresa compartida en qué sentido? En que vamos a formar lectores, y la formación del lector está, digamos, desde dos miradas, ¿no? De cómo es que construimos un lector autónomo que pueda seleccionar libros y pueda entender el proceso, digamos, entrar en diálogo con las obras, ¿sí? Y cómo finalmente la escuela ayuda en ese tránsito, y cómo los maestros, que digamos somos una parte de los mediadores, no yo hablaría como de tres mediadores, pero hablemos un poco de los maestros, luego mencionamos pues los bibliotecarios y las familias, que creo que son, digamos, es entrar en el mundo fuera de cómo ayudamos a nuestros muchachos y a nosotros mismos a construir esa ruta y ese camino lector. Y ese camino lector tiene que ver precisamente con reconocer pues para dónde vamos. Y ese para dónde vamos no parte únicamente de la idea del maestro, ¿sí? Si hablamos de un proyecto compartido, pues tenemos que reconocer qué están leyendo nuestros niños y cómo están leyendo nuestros muchachos eso que están leyendo, para poco a poco ayudarlos a construir una mirada mucho más profunda de la selección que hacen los autores y de cómo esos autores les están diciendo algo, ¿sí? Entonces eso yo creo que es como la tarea principal, y creo que es una de las discusiones importantes que debemos tener pues los que somos mediadores, ¿sí? Frente a la escuela y cómo la escuela brinda escenarios, ¿sí? Para formar lectores. Y formar lectores implica reconocer que leemos el mundo y que leemos diversas formas de entender el mundo, que leemos literatura, pero que también leemos otras cosas, ¿no? Bueno, yo de entrada quitaría el rótulo de juvenil, es decir, el papel de la escuela es la enseñanza de la literatura, pero no juvenil, porque ahí también nos meteríamos en un problema de categorización muy, muy fregado. ¿Qué sería juvenil? Juvenil puede ser Shakespeare si uno quiere, juvenil puede ser Homero también si uno quiere. Entonces, de entrada yo quitaría ese rótulo. Ahora, el papel de la escuela, pues crucial, definitivo, y en estos momentos uno diría que casi único, por cuanto habría otra instancia que tradicionalmente tiene su papel ahí, que es la familia, ¿no? Uno pensaría que en la familia también se pueden formar los lectores y se puede iniciar un niño en la lectura y tal, pero ahorita no tanto, es decir, ya uno no ve tanto que haya una disposición en la casa para que alguien le lea a los demás o para que se pongan a leer un libro, pues porque cada uno tiene su celular, sus aparatos, sus tablets, sus no sé qué, y entonces ahí la familia está perdiendo ese espacio, digamos, para la lectura de libros, diría uno. Entonces todo se viene recargando más a la escuela, es decir, si la escuela no responde por eso, va a ser muy difícil que un joven o un niño resulte siendo ser un lector más adelante. Es en la escuela. ¿Y de qué manera? Lo primero es que la escuela tiene que estar dotada de una muy buena biblioteca. Y una muy buena biblioteca, eso tiene unas, no significa tanto miles y miles de ejemplares, sino debe haber otras variables allí presentes. Y por supuesto, pues en el pensum, digamos, ahí debe haber una presencia importante de la literatura, ya sea amarrada al español, como ha sido tradicional, o separada, como sea, pero tiene que haber un muy buen espacio para la enseñanza de la literatura, por supuesto muy buenos maestros. Buenos maestros respecto a la literatura, pienso yo que sean aquellos que piensen que un día sin lectura es un día perdido. Yo pienso así, ese es como mi lema, para mí un día sin lectura es un día perdido. Entonces ese es el tipo de maestros que se necesitan en la escuela. que en primer lugar proyecten como el gusto, como que lo transmitan, que den el ejemplo. Uno no puede pensar en un profesor de natación que pues no se meta al agua y que no dé una muy buena demostración de cómo es que se nada. Entonces, por lo mismo el alumno tiene que confiar en que si este maestro me quiere mostrar a mí el mundo literario, él tiene que estar metido ahí, tiene que estar inmerso, no estar dictando esas horas solo porque se las dieron, que pasa a veces en la escuela, ¿no? A este maestro le hace falta horas en su carga de trabajo, entonces pongámosle estas dos o tres para que enseñe literatura, algo tendrá que hacer. Entonces el papel de la escuela es crucial, es fundamental. Me parece que cada día va a ir aumentándose ese protagonismo, porque lo que normalmente uno podría pensar que la familia podría ayudar, ya no es tanto. Hay familias cultas y pues, con tradiciones, donde hay una buena biblioteca, los padres leen y tal, y de pronto los niños ahí reciben la influencia y tal, pero me parece que eso a ojos vistas es algo que ya no se ve tanto. Entonces un papel definitivo, nada que hacer. Si no es en la escuela, entonces ¿a dónde? Y si no ahorita, entonces ¿cuándo? Bueno, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con esta idea de la necesidad de quitar el rótulo de juvenil a la literatura. También en la medida en que hablar de que existe una literatura dirigida hacia jóvenes es como tener una determinada categoría de jóvenes que parece ser homogénea y que parece ser que le gustan ciertas cosas determinadas. Y a la larga no es tan así, de por sí, un poco en la experiencia que nosotros hemos tenido en los diversos espacios en los que trabajamos como jóvenes, nos damos cuenta que muy por el contrario, el grupo de lo que denominamos jóvenes etariamente es un grupo bastante heterogéneo y que tiene gustos e intereses muy disímiles que a veces es muy difícil de caracterizar. En ese sentido, siento yo que uno de esos roles de la escuela, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Sandra, tiene que ver con reconocer esa diversidad que hay intrínseca en los jóvenes y que también es evidente en la literatura, porque siento que el reconocimiento como de esas historias lectoras, de esa mirada hacia cómo cada uno de los jóvenes se ha venido relacionando con la cultura escrita por un lado, pero también con los otros lenguajes en los que están inmersos, permite a un maestro como poder abordar de otra manera la lectura. Yo siento que un ejercicio importante que debe hacer la escuela es abrir posibilidades, ampliar el panorama de lo que puede acercarse un joven, y esto implica ser críticos tanto con lo que tradicionalmente se viene abordando como literatura en las escuelas, como también con lo que ofrece el mercado como literatura. Es la posibilidad de leer tanto el canon como el mercado como fenómenos culturales que merecen una mirada crítica y que requieren un abordaje especial desde las aulas. No, digamos que implica también superar un poco el leer porque tengo que chulear como el contenido en la malla curricular, y más descubrir cuál puede ser la relación de estos textos con la cotidianidad y con la vida real de los jóvenes en este caso. Bueno, quiero dar la bienvenida a una más de nuestros panelistas. Hola, ¿cómo estás, Paulina? Bueno, ya te cuento la dinámica. Vamos a hacer una presentación personal, y bueno, ya hemos comenzado con la primera pregunta. Entonces, si quieres, haz tu presentación y luego te repito la pregunta que okay, ya vale, hemos pensado. Vale. Buenas tardes, disculpen la locura del horario. Mi nombre es Paulina Zuleta. Yo enseñé, he estado vinculada a la enseñanza de la literatura, trabajo con literatura en jóvenes desde hace 12 años, trabajando con adolescentes, sobre todo, con el desafío de enganchar a los adolescentes en la lectura, en ayudarlos a crear una identidad a través de la lectura. Bueno, y nosotros estábamos atendiendo la primera pregunta que habló, que era respecto a cuál es la tarea de la escuela en la enseñanza de la literatura juvenil. Bueno, yo alcancé a oír la última parte de tu intervención. Yo creo que la tarea de la escuela está, por lo que he visto, en muchos casos un poco distorsionada y limita, ha limitado o busca limitar como la enseñanza de la literatura, la confunde a veces con la comprensión lectora, son dos cosas muy diferentes, y con hacer que los estudiantes cumplan un plan preestablecido por la escuela, en lo cual estoy en desacuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo, que no se puede asumir que hay una literatura juvenil para un público homogéneo de muchachos con intereses homogéneos porque el plan está establecido de una determinada manera. En mi experiencia, pues bueno, tampoco tan larga, es más importante que el colegio sirva o la escuela sirva como un impulsor, como un lugar donde el muchacho se engancha y se motiva a leer y a descubrir los temas que son de su interés en el tipo de literatura que sea, que le guste y que le atraiga. Pero realmente es a través de conectarlos con temas del interés de cada quien que le ayudan a crear como una identidad y una manera de entender el mundo que lo rodea, de entender a los demás, de entender la sociedad, de entenderse sobre todo a sí mismos. En este orden de ideas, yo pienso que la escuela es eso, es un impulsor, es un lugar donde se le presentan al muchacho oportunidades y temas que tal, a los cuales tal vez no accede en otros espacios, pero no es un lugar en el que se le enseña teoría literaria o se le indica cómo desarrollar un ejercicio de comprensión lectora a través de la literatura. Esta última parte que mencionabas permite conectar con la siguiente pregunta, que ya cada uno ha adelantado parte de eso, entonces quisiera que pudiéramos tratar de reorientarla hacia como una postura crítica y propositiva al mismo tiempo sobre cómo se enseña la literatura juvenil. Disculpa. ¿Sí? Dime. ¿Tú vas a hacer la siguiente o puedo intervenir? Porque me gustaría hacer una intervención. Claro, no, intervén. Yo quería conectar con lo que acaba de decir, bueno, pero dale, sí. Después se me va. Sí, no, está muy bien. Pues me parece muy interesante lo que todos han dicho. Bueno, yo soy Alejandra Ramos y soy la directora editorial que tiene todo que ver con la literatura juvenil. Mi colección se llama El Tren Dorado y estamos en colegios. ¿Sí? Me parece interesante y me parece que todo lo que ustedes dijeron tienen toda la razón, pero hay una limitante, y bueno, y creo que las editoriales somos unos actores importantes dentro de la tarea escolar indiscutiblemente, pero en ocasiones nos encontramos con la satanización de ciertos temas. Entonces creo que conecto como con cada uno con lo que dijeron. Nosotros queremos sí lectores críticos y que les guste la literatura, pero conozco muchos docentes que en su intención de enseñar dicen, este tema no lo puedo tocar porque en el colegio me lo prohíben. Temas de tipo sexual, de violencia. Entonces, las editoriales de alguna manera en algún momento, cuando me ha pasado, me llega el texto súper chévere, pero es demasiado violento. O una poesía, me pasó una poesía de un español, pues muy, muy, muy linda, y la palabra puta estaba en su poema. Era un poema dedicado a su mamá que se murió de cáncer y era tan propicia, pero en los colegios me decían no, porque le enseñamos a los niños a decir groserías. De hecho, en varios colegios, en tres colegios, cuatro o cinco, que para mí es mucho, alguna vez en un libro para chiquitos que el niño le decía tonto, me decía, ay no, que no diga tonto porque empiezan a decirse entre ellos tonto. Es un ejercicio del maestro en muchas ocasiones, pero también en general hay una satanización, no solamente de los colegios, sino de los mismos padres de familia, porque no quieren que sus hijos lean ciertos temas. Y puede ser el superlector que va de para allá, pero si el papá se da cuenta que está leyendo ciertos temas, vacío un momento, en el colegio están incentivando que mi hijo conozca de sexualidad, de violencia, etcétera, así sea que el entorno se los diga, porque en Facebook, en el noticiero, en todo lado ven esa clase de cosas, pero no puede ser que en los libros no, porque lo que decías tú, Paulina, los maestros, algunos, confunden que el libro es necesariamente aleccionador, y no es así. Entonces, ¿cómo uno, o cómo enfrentar eso cuando a un joven le gustan ciertos temas? Y yo desde mi punto no puedo sacar el tema porque no puedo. Yo creo que hay pues una idea de lo que es literatura. O sea, la literatura no tiene como fin moralizar en ningún momento, ni ser que digamos instrumento para construir valores, ¿sí? Entonces ese tiene que ser un objeto de reflexión de los maestros que enseñamos literatura, porque esa es una atención que se da y que se da, digamos, en diferentes edades, desde los niños de preescolar hasta más adelante. Y entonces cuando la literatura se reduce, digamos, a entenderla como un instrumento aleccionador, pues se reduce la potencial, es una manera de instrumentar la literatura. Y evidentemente de lo que nos hablan las obras es de la vida, del mundo y de nosotros mismos. Y es, digamos, en ese diálogo en donde empezamos a trabajar la literatura. O sea, no se trata entonces de... un poco por la experiencia que nosotros hemos vivido también, sí, nosotros, digamos, consideramos que una obra le habla a un muchacho, a un joven en una determinada edad y la dialogamos y la trabajamos con él, pues la ponemos. Llegan los papás, sí, claro, llegan con los ojos abiertos, un poco, ¿pero por qué? Entonces, bueno, pues entramos en diálogo con los papás y les contamos cómo, cuál es el universo de la obra y cuál es la como la propuesta, es decir, porque finalmente cuando uno enseña literatura también tiene objetivos de enseñanza de la literatura, que son deben ser claros, ¿sí? En ese sentido es cómo el papá, cómo a los padres de familia los implicamos, ¿sí? En ese proyecto compartido que es abrir el mundo de sus casas y a esa mirada como que nos dan los autores y las obras a través del tiempo, ¿no? Entonces se trata también es de implicarnos, ¿sí? Y si estamos en un proyecto, pues los papás tienen que participar del proyecto, así pues los papás estén en el chat todo el tiempo, ¿no? Porque han lo señalado, pues sí, evidentemente hay otras formas de lectura en las que estamos, a las que digamos, nos estamos enfrentando, y seguramente eso nos tendrá que llevar a pensar en cómo es que con estas nuevas formas de lectura, qué paradigmas se rompen y cómo propiciamos, digamos, también nuevos puentes, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues es una labor también de formación y de involucrarnos y de contagiarnos con aquello que, pues, digamos, todos los que estamos en esta mesa, yo creo que es porque estamos contagiados por la literatura. Alguien nos la contagió, ¿no? Y entonces desde ahí en adelante vivimos nuestra vida también a partir de las palabras que otros nos cuentan y que nos dicen también de nosotros mismos, pues ¿por qué no contagiar eso a otros? Y es un escenario difícil, por supuesto, esto no es fácil, porque yo creo que nosotros lo hemos hablado y hemos vivido muchas experiencias que nos ha tocado citar una, dos, tres, cuatro, hasta un curso entero de papás para contarles, mire, esto es la intención, por acá vamos, leámonos este pasaje, y bueno, entonces entramos en el paréntesis. Es que yo la pregunta que yo haría sería ¿cómo catalogar los temas, entre comillas, tratables y los no tratables? Retomando lo que tú estás diciendo. Yo, a un padre, con esa inquietud yo le diría, pues entonces no se puede leer a Shakespeare, porque Shakespeare es violento y sexual. No le puede leer a nadie. No puede leer a nadie, porque son violentos y sexuales. Pero yo siento que también es poner el tema sobre la mesa. Es que yo siento que hay como una serie de prácticas que están legitimadas y que estamos diciendo, decir puta es malo, y es natural decirlo, pero pues en la formación a docentes que a veces hacemos, nos damos cuenta que cuando lo ponemos en discusión, la gente se da cuenta que no pasa nada. A veces se juega un poco como hago para legitimarlo. Gianni Rodari, por ejemplo, en Gramática de la Fantasía, dice que a veces hay profesores maravillosos que se atreven a jugar con las malas palabras y empiezan a jugar, bueno, ¿y cuáles son esas malas palabras y cuáles son las buenas? Y se plantea todo un juego literario en torno a eso, pero yo siento que el problema es que hay como unos acuerdos tácitos que nadie pone en discusión. Entonces, si son adolescentes, mejor no les hablemos de sexo porque de pronto eso los impulsa al sexo. Y cuando se ponen en discusión y cuando empezamos a hablarlos y cuando empezamos a llevarlos a la mesa, sea con los padres de familia o con los mismos docentes, ellos mismos se van dando cuenta de que sí es posible hablar de eso, que sí es posible que abordemos cualquier texto a la larga con los pelados. Quisiera apuntalar algo de lo que tú observaste y ser un poquito más drástico y más general. Es que educar es muy fregado. Mire, la educación está cercada, como está cercada la ética, como está cercada la democracia, cuando no es por el mundo de lo práctico y el sentido práctico, es por el moralismo, por ejemplo. Y educar es increíblemente difícil. Pero hay maestros que tienen más difícil la labor que otros. Por ejemplo, el de historia. Tiene que estar negando la historia todo el tiempo, porque en lo que él enseña aparecen unos temas que contrarían las creencias, la moral, moral católica, moral burguesa, digámoslo concretamente, de un gran número de papás. El maestro de filosofía tiene que ir por los laditos, porque es que la filosofía es una cosa muy tremenda, ¿no es cierto? Pues tiene que enfrentar el mundo de la creencia, de la superstición, de los atavismos, todo eso. Y el de literatura, pues, imagínense, estoy pensando en Margaret Atwood, que ella dice que, pues, infortunadamente, la buena literatura no está hecha de buenos comportamientos. Y que infortunadamente con la literatura no se pueden construir parámetros morales. La buena literatura para lo que sirve es para que nosotros cuestionemos nuestros esquemas morales. Y para que además la moral se nos ponga patas arriba. Yo quisiera preguntar aquí, ¿quiénes de ustedes han hecho barra para que cojan a Raskolnikov? ¿Quiénes de ustedes señalan aquí a Don Juan como un perverso, como un canalla, como un... Eso es gracias a la literatura, que hace que nuestro esquema moral no sea estático, deje de ser rígido y tenga varias aristas, que son las aristas de lo humano. Pero eso, ponerlo en un aula de clase, meterlo en un pensum, soportarlo con unos títulos determinados, eso no es fácil, sobre todo en colegios privados y sobre todo en colegios donde los papás tienen una injerencia brutal, que se la pasan metidos a toda hora y que no dejan enseñar, y sobre todo en colegios de cierto sector de la sociedad en donde priman mucho las supersticiones, los atavismos, unas creencias y unas opiniones que hoy día las pasan como si fueran el conocimiento. Entonces no la tenemos fácil. Yo conocí un profesor a quien le exigieron arrancar 10 páginas de una novela para poder trabajar con esa novela. Profesores que han sido emplazados en consejos de no sé qué, que lo conforman un núcleo de papás terribles y las mismas directivas de colegio que se acobardan ante los papás. ¿No es cierto? El papá manda, el papá es el que paga, el profesor se puede ir. Entonces, emplazan a maestros y que tienen que justificar. ¿Quién dijo que un maestro tiene que andar justificándole a los papás por qué le enseña eso a sus hijos? Eso no hay que andarlo justificando. Es como si yo fuera a una clase de fútbol y me metieran en la cancha. Oiga, entrenador, ¿usted por qué le pone estos ejercicios? ¿Pero por qué patean? ¿Por qué no? No, deje que haga su trabajo, pero no la tienen fácil, porque tienen mucha injerencia. Claro, entiendo, digamos, la salida que propone una determinada editorial, que es expurgar un plan lector para que sea lo menos ofensivo posible, entre comillas, o lo menos dañino posible a una moral burguesa, a una moral pacata. Y es difícil, porque es que no se sabe en qué página viene lo que a una mamá le va a hacer pegar el brinco, ¿no es cierto? Es muy complicado. Toca, digamos, eso es una lucha y es una lucha harta, digamos, es una lucha harta. Uno no sabe qué método, cómo emprender la dinámica, porque efectivamente es algo que encuentra mucha resistencia. Yo creo que ahí lo primero es educar a los papás, pero ¿cómo educa uno a los papás? Eso es más heterogéneo, es el público más heterogéneo y necio que puede haber. No sé si de pronto habría como otra, tú tenías otra pregunta para ir avanzando. Sí, pues, precisamente pensaba en que ya hemos avanzado en algunas cosas, en algunas propuestas, entonces quería que reorientáramos y retomáramos la idea de precisamente cómo se enseña la literatura juvenil. Sigámosle llamando literatura, me gusta más esa idea de llamarle simplemente sin ese apellido raro. Lo que sí es importante es también como movilizar que si estamos pensando en que los receptores de todo este esfuerzo sí sean los jóvenes, en definitiva. Entonces, ¿cómo se enseña la literatura? Y una vez quiero ahí como proponerle la siguiente pregunta, que son ¿cuáles son las herramientas y las oportunidades de los maestros para comunicar el interés por la lectura? Entonces, ¿cómo se enseña la lectura? Una mirada como crítica y propositiva. ¿Y cuáles son las herramientas y las oportunidades de los maestros para comunicar ese interés? Bueno, la recién llegada. ¿Cómo se enseña? Con pasión. Si uno no tiene pasión por la literatura, no transmite absolutamente nada distinto de ejercicios. Yo creo que se puede trabajar con cualquier texto, haya sido filtrado por el proceso editorial o no, sea un texto de literatura clásica, sea el género que sea, se puede trabajar si se parte de conectar a los estudiantes con un tema que los toque, y todos los temas que los tocan están en la literatura, necesariamente, por definición. Entonces el ejercicio de uno como maestro es ubicar esos temas y ubicar las estrategias para ponérselos sobre la mesa. Estamos ante una realidad en la que, salvo muy contadas excepciones, los estudiantes leen todos lo mismo al tiempo. El ideal sería que fuera diferente, que cada estudiante pudiera leer el texto de su interés y a su ritmo. Pero no es así, toca trabajar con lo que se tiene, y lo que se tiene es un texto base para trabajar con un grupo de estudiantes. ¿Cuáles son esas estrategias? Por lo menos algunas de las que he visto funcionan es hacer preguntas previas que ellos puedan contestar de una manera tranquila, sin que eso sea motivo de evaluación, sin que eso sea motivo de presión de tiempo. Suena raro porque es un poco lo contrario a lo que piden las escuelas, y en particular, como muy bien lo anotan, los colegios privados, donde los papás están pagando muchísimo dinero para que los muchachos obtengan algo, no sabemos muy bien qué. Me ha funcionado que siempre se lea en la escuela, que no se lea solos en la casa, a menos que voluntariamente lo quieran hacer. Si se lee al tiempo, si se lee juntos, increíblemente con los adolescentes, si se les lee, más que rotar y tú lees y ahora lees tú, si se les modela la lectura. Y si a partir de esa lectura y a partir de esos temas se crean proyectos de altísima creatividad para ellos. Yo creo que con algunas de estas bases, digamos, se puede trabajar cualquier texto. No hay el tema de la comprensión, porque si se lee con ellos, se les ayuda a comprender. La premisa de que no se vayan del salón con las manos vacías. Un muchacho que ha hecho alguna lectura con su grupo, con su maestro, y que extrae de ese proceso una idea, una sensación, una conexión, ya no se fue con las manos vacías. Si se lee con una guía que tiene que hacer solo, sin silencio, es posible que tampoco, pero es posible que sí. Y esa segunda posibilidad, a mi modo de ver, no debe permitirse. Y eso es una tarea titánica. Eso en cuanto a estrategias. A mi modo de ver, así se enseña la literatura. Se enseña a partir de contagiar la pasión por la literatura. Se enseña a partir de la pasión que el maestro siente por la literatura y razón por la cual está parado enfrente a ese grupo de muchachos. Bueno, yo creo que hay varias cosas, y es, por un lado, es reconocer otros actores. Yo siento que hemos hablado un montón hemos hablado sobre el tema de los colegios privados, pero el tema con los colegios públicos es que tenemos el otro extremo. Hay un absoluto desinterés como por generar unos procesos, y en muchas ocasiones a los docentes les hace falta mucho esa pasión. Nosotros en los procesos de formación que hacemos es impresionante cómo muchos docentes se concentran en un único texto que leen todos los años, siempre para el mismo curso, y tiene que ver en gran medida porque no hay una formación y una pasión por la lectura. Yo siento que en términos de estrategias es absolutamente necesario ampliar el ejercicio de la diversidad textual, es decir, entender que hay otras formas, otros textos que pueden enriquecer las temáticas y como los requisitos curriculares que les exigen, y para eso es necesario aliarse, por un lado, bueno, con la biblioteca escolar, pero también con la biblioteca pública como un otro actor que puede ser muy importante en la construcción de los lectores, porque la biblioteca pública no te obliga, tú vas si quieres, tú vas si eliges el texto que quieres, no hay ese ejercicio de obligatoriedad que es lo que tradicionalmente se entiende en la escuela. En el ejercicio que hicimos la semana pasada, estuvimos en Ecuador haciendo un diagnóstico con algunos docentes, y nos dábamos cuenta que la mayoría de experiencias negativas con la lectura tienen que ver con tres cosas: por un lado con la censura, con la idea de hay textos que no puedes leer; con el otro lado con la obligatoriedad, con que te toca leer esto; y por el otro lado con la falta de acceso, o sea, con que no sabes que existen. Miren, es una cosa impresionante, pero si bien Bogotá ha hecho un avance impresionante en bibliotecas públicas, hay muchos jóvenes de colegios muy cercanos a las bibliotecas públicas de Bogotá que no tienen ni idea que estas bibliotecas existen. Nosotros con Fondo de Lectura tenemos un programa llamado Los PPPs, que están en los parques que ahora los está administrando Biblored, y es impresionante cómo muchos jóvenes llegan allí y uno les dice: oye, mira, aquí a 4 cuadras de una biblioteca pública, y no tenían ni la más remota idea. Y es porque la escuela se ha encerrado un poco en como un mundo aparte del resto, y no reconoce ni siquiera esas otras herramientas. Muchos colegios públicos no tienen una gran colección, las bibliotecas son de colección cerrada, no hay bibliotecarios. Se ha hecho un esfuerzo grande por vincular promotores de lectura, pero eso no ha cubierto a todos los colegios de Bogotá, pero tienen cerca bibliotecas públicas que no reconocen o que no saben. Entonces siento que ahí eso viene a ser muy importante. Y eso yo siento que podría solventar uno de los problemas que mencionaba Paulina, y es el tema de que no puedan leer otras cosas, y que no puedan leer por falta de acceso, porque se tiene un solo libro para todos. Las bibliotecas públicas tienen unas colecciones impresionantes, hay espacios no convencionales. Yo siento que hay un montón de actores que además me muestran la lectura y me muestran la literatura en un contexto mucho, a veces mucho más amable que lo que me propone la escuela desde la obligatoriedad y desde la evaluación. Entonces creo que ahí podría ser un aliado muy importante en uno, una estrategia muy importante en cómo se enseña la literatura. Lo otro que yo siento es que, insisto en esta idea de hay que revisar cuál es la historia lectora y con qué se están relacionando ellos en la cotidianidad. Yo siento que en los colegios tradicionales pasa mucho que hay una organización historiográfica de cómo abordar la literatura con unos textos que son canónicos. Y entonces cuando vemos literatura colombiana tenemos que leer María obligatoriamente y es el único texto posible. Y pasan cosas que no necesariamente están relacionadas con la vida de la gente. Yo recuerdo mucho que cuando yo leí María en octavo, para mí fue muy traumático. Yo estaba en una preadolescencia con hormonas alborotadas y María y Efraín nunca se tocan, entonces para mí fue terriblemente aburrido leerlo. Y es impresionante que aún así después me haya atrevido a leer otras cosas, porque digamos que es como con el imaginario y con lo que uno se queda. Entonces no es que el texto no sea valioso en absoluto. Yo creo que María es una novela importantísima para la literatura colombiana. Tiene que ver por un lado con la forma de abordarlo, es decir, léelo y verás qué haces con eso, responde a la evaluación, y por el otro lado con la imposibilidad de mirar otras alternativas, con que no tienes opción de elegir y no tienes opción de ser crítico. Yo alguna vez un chico en un colegio nos decía, pero es que cuando yo le digo al profesor que no me gustó, además dando argumentos, el profesor me dice, no, pues que si eso lo escribió alguien más inteligente que usted, ¿cómo va a decir que no le gustó? Y lo grave del asunto es que puede sonar gracioso, pero son prácticas muy normales y muy comunes en las instituciones educativas, y estoy hablando del distrito. Imagínense ustedes lo que está sucediendo en la ruralidad o en los municipios. Bueno, yo creo que uno tiene que hacer el trabajo en el contexto en que le toca hacerlo. Es decir, uno como maestro en su colegio o en su universidad o en el aula de clase donde esté, tiene que pensar en hacer su trabajo ahí, no en cómo va a salvar el mundo y cómo va a hacer para que el promedio de lectura en Colombia pase de 2,5 libros a 20 libros. Eso no le compete a uno, ¿no? Uno está dentro del aula de clase y tiene que defenderse ahí, y con los alumnos que tiene ahí, y con los medios que tiene ahí, y con lo que la creatividad, digamos, recursos didácticos y mañas que uno se gasta, le aporten adicionalmente. Por ejemplo, hay colegios, ahorita mismo estoy asesorando en el tema de la lectura a un colegio muy tururú de Bogotá, es la mata del bilingüismo. Los sílabus vienen desde Cambridge, es decir, es perfectamente imposible hacer viable esa idea que es que cada alumno lea lo que quiere. No, el sílabo viene de Cambridge y a los papás les cae el paquete de comienzo de año y eso tiene ya... Y además a nadie le interesa, es decir, nadie va a cuestionar eso ni nada, sino que ellos saben que van a adquirir su bachillerato internacional y es con eso, no es con otra cosa. Entonces... si una obra le cae gorda al maestro de las que están, pues qué va, pues de malas, hermano. Es decir, eso no puede hacer absolutamente nada frente a eso. Lo que tiene que hacer es trabaje con gusto. El primer requisito para un maestro de la asignatura que sea, no tiene por qué ser más la literatura que otras, de la asignatura que sea, es enseñe con gusto. Haga su labor con gusto. Digamos, el apasionamiento es como una cosa más extensa todavía, ¿no? Digamos, no se puede pedir tanto, pero del gusto se parte, porque yo no puedo transmitir gusto si no tengo, yo no puedo transmitir misticismo si no lo tengo, yo no puedo transmitir lo que no tengo en ningún contexto. Eso sería lo primero. Lo otro, si está en mi mano poder escoger las obras con las que voy a trabajar, ¿qué debo tener? Criterio. Debo tener muy buen criterio. Sí, hay maestros que tienen una formación precaria y tienen un criterio bastante limitado y un conocimiento, un universo, se mueven en un universo literario muy, muy limitado también. Bueno, hará lo que pueda, pero en lo posible uno... tener un buen criterio. Y un buen criterio puede ser, primero, que la obra sea de calidad literaria. Yo no puedo enseñar literatura con mugre. Tengo que pensar en calidad literaria. Y para eso debo tener un criterio. ¿Por qué esta obra es mejor que otra? ¿Y por qué este autor? ¿Por qué este autor me habría de dar más que otro autor? ¿Por qué Alan Poe en vez de Coelho? Eso es un criterio que tiene el maestro en ese momento. Lo otro es, un alumno en clase sin libro es un incordio. Se para del puesto, estoy hablando de cosas muy prácticas dentro del aula, estoy hablando de la experiencia. Se para del puesto, se le hace la clase larguísima, molesta a los demás, pide permiso, fácilmente distrae a tres o cuatro que están alrededor. Entonces lo que hay que procurar es que todos tengan el texto, todos con el texto. Me encanta el trabajo de aula, me encanta trabajar el texto en el aula, la lectura en voz alta. A mí me parece que leer bien es leer bien en voz alta, y eso está estudiado desde la neurolingüística. Leer bien es leer bien en voz alta. Cuando estamos leyendo en voz alta y el maestro, digamos, ahí sí es una exigencia, pero sin cuando, no se puede negociar. Un maestro de literatura tiene que ser un excelente lector. No estoy hablando de que lea mucho, sino que sea un excelente lector. La poesía no se puede leer de cualquier manera, la prosa tampoco. Pero el maestro tiene que poner una gran cuota de muy buena lectura dentro del aula para que los alumnos empiecen a seguir el ejemplo. Y es muy interesante porque uno puede detectar quién es el que no está entendiendo, uno puede saber si en el conjunto se está comprendiendo la obra o no, y puede detectar inclusive problemas de tipo visual, psicológico, dislexias, no sé qué, y demás, que de otra manera nadie se enteraría. Y con el transcurrir del curso uno se va dando cuenta, digamos, de la evolución en todas las competencias, interpretativa, propositiva, en fin, todas las competencias que haya lugar, uno las va observando, uno va viendo la evolución a través del curso. Entonces, lo primero, trabajar con gusto. Segundo, escoger bien el material, escoger bien los libros, si está dentro de mi posibilidad. Y si no, pues adaptarme a ellos y mostrarlos de la mejor manera que se pueda. Tercero, trabajo de aula. Todos con el libro en la mano. Que si es Kindle, listo, el Kindle, lo que tengan. Pero nadie sin el texto dentro del salón, porque eso es un problema. Claro, alguien me dirá, pero es que en el colegio público, donde no se pueden comprar los... Hay que trabajar de alguna manera. Entonces no trabaje con un libro, trabaje con un cuento. El cuento lo puede fotocopiar. Es decir, invente cosas, pero no deje que el niño esté desconectado de la lectura y de la práctica de la lectura, porque lo pierde. Piensen en los alumnos como en términos de clientela, es decir, asegúrelos. De por sí que la competencia es muy desigual con una cantidad de distracciones y de factores que ofrece el consumismo y que ofrece la sociedad y que están a la mano de todos. O sea, no hay que ser pobre ni rico para no tener acceso a tecnologías y todo, pero eso es una competencia fuerte. En principio se me ocurre eso, ¿no? Más adelante pues pensaré en otras ideas. Bueno, yo creo que vamos, para trabajar la literatura hay que abrir como escenarios para que se pueda dar, ¿sí? Y esos escenarios están dentro de la clase, con las cosas que hacemos los maestros en clase, pero también por fuera de la clase, en lo que hace el centro, en lo que hace el colegio, ¿sí? En lo que hace la institución, y en los vínculos y en las redes que teje con otras instituciones. En ese sentido, digamos que, un poco como por la travesía que nosotros hemos vivido, un aspecto clave que comparto con ustedes tiene que ver con el hecho de que podamos leer en voz alta. Leer en voz alta implica invitar, pues finalmente... Pues cuando uno lee, lo que comparte es una ilusión, y en esa ilusión, digamos, compartir una ilusión es ayudarlos a construir eso que es la experiencia estética, ¿sí? ¿Cómo se construye esa experiencia estética? Es finalmente cómo el libro me está hablando, y cómo el libro me está hablando es gracias a lo que leemos, a las pautas que hacemos, a las preguntas que nos hacemos, ¿sí? Porque un aspecto fundamental de la lectura es que hablemos del libro, y que hablemos de lo que nos dice. A veces... las tareas de lectura quedan, digamos, se terminan en una evaluación, que es tan aburrido, en una evaluación que corrió solo el profesor. Entonces el profesor, pues, o sea, es absurdo, porque pues finalmente no está la posibilidad de hablar de eso que nos dice el libro y de las interpretaciones y de cómo nos habla cada uno, porque cada uno va con su maleta de viaje y con su maleta de viaje empieza a construir esas interpretaciones, y es ahí en donde, en esa ilusión, que uno tiene que comprender el libro es cuando empieza esa posibilidad de vivir la emoción de un texto. Y vivir la emoción del texto es finalmente lo que pues queremos que se construya finalmente en el espacio, en estos espacios, en los espacios de aula. Eso es, digamos, dentro de los espacios de aula. En los espacios de aula, sí, yo creo que es importante tener criterio, pero también es importante escuchar el criterio de los que se están formando como lectores. O sea, nuestros niños podrán llegar con obras que a nosotros no nos parecen tan interesantes, pero habrá que escucharlos y habrá que mirar los pasajes y habrá que entender qué es lo que cómo este autor lo dice y cómo también uno le puede proveer o también mostrar, mira, pero este autor lo dice de esta otra manera. Entonces pongámonos en diálogo, porque de lo que se trata es de que también el estudiante pueda construir un juicio a propósito de, y un juicio implica que se convierta en un lector autónomo, es decir, que pueda decidir aquello que lee y que no, y no solamente lo que le impone la escuela o lo que a veces pues finalmente desafortunadamente pasa, y es que a pesar de que, bueno, pues, tanto los DDAs y bueno, estos escenarios pues de en donde, digamos, el Estado dice, bueno, ¿qué se debe y qué no se debe enseñar? Pues casi que lo ponen en una camisa de fuerza en unas discusiones, como les decía al comienzo, o hablábamos al comienzo, bizantinas, o sea, bueno, más que bizantinas, que ya han traspasado, es decir, los teóricos de literatura, pues, no hablan de la literatura de la historiografía, no la hablan, pero sin embargo allá, entonces en los últimos días aparece una cosa que uno abre los ojos, ¿no? Entonces eso tiene que ver precisamente con, ¿por qué? Porque pues que nosotros hemos construido una experiencia lectora que nos permite generar juicios, y eso es lo que tenemos que ayudarle a nuestros muchachos, a generar juicios, y por eso es importante el diálogo, por eso es importante, sabemos que nosotros dentro del el trabajo que hacemos, hemos también abierto espacios por fuera del aula. Entonces hacemos clubes de lectura. Entonces clubes de lectura donde se escriben los que quieren. Y entonces hablamos de los libros que quieren, ¿sí? Y los leemos conjuntamente, y discutimos un capítulo y nos encontramos en cierto momento del día para hablarlo. Y lo hacemos en dos veces a la semana, por ejemplo. Esto lo hacemos con los niños del bachillerato. Pero también nosotros generamos otros espacios semanales para que en una hora determinada pues todos lean lo que quieran leer, y todos leemos, ¿sí? Y entonces, en esa lectura, pues, cada uno, pues, a veces, la dificultad es con los maestros, ¿no? Oye, es que toca leer, no calificar las previas, ¿no? Entonces, pero, no, pues, lee lo que tú quieras, ¿sí? Y después de leer lo que tú quieras, entonces hacemos encuentros literarios, y entonces en esos encuentros literarios es, bueno, compartimos tres obras, o cuatro, o cinco, y entonces nos encontramos a hablar de obras no por niveles, no los de tercero, los de quinto, sino quiénes, porque es que los libros nos hablan de distinta manera en diferentes épocas, ¿no? Nosotros hemos leído un libro muchas veces y nos dice cosas distintas a los 15, a los 20, a los 30, nos habla de maneras distintas, entonces tenemos niños de 8, de 15 hablando del mismo libro, pues hay un espacio, y generamos un espacio para que eso se dé. Y construimos, porque sí es para nosotros es muy importante que nuestros muchachos, y lo hemos pensado así, que tengan también su itinerario, su hoja de lectora, ¿sí? Entonces hablamos de lo que nosotros lo llamamos pasaporte lector, y ahí anotan, en el pasaporte aparecen algunas preguntas, ¿sí? Unas preguntas primero que invita a los papás a que, oiga, usted, su papá, ¿qué leía cuando tenía su edad? Hablen de ese libro, ¿sí? Pero después venga un personaje que a usted lo haya tocado mucho, hablemos del personaje, y entonces generamos espacios para hablar de esos personajes, y a veces que la tarea del mediador no está ni en el docente, ni en el bibliotecario, sino en los mismos estudiantes, oiga, este libro decía tal cosa, entonces es como chévere, ¿no? Hablemos de este libro. O ponemos, digamos, en los espacios de las aulas, algunos fragmentos de libros. Bueno, ¿y quiénes los eligen? Los eligen los niños, entonces la literatura también se convierte en un proyecto, entonces al convertirse en un proyecto, pues son los mismos niños los que generan, digamos, las posibilidades, mira, ¿cómo hablamos de este libro? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? Entonces aparecen por ahí cosas sueltas, o les ponemos, como los decimos, trampitas, entonces hablamos de un autor, y entonces en el autor les ponemos sobrecitos con poemas, y después en los clubes de lectura los trabajamos. Entonces, es decir, que haya un ambiente lo más enriquecido posible que abramos espacios para la literatura, que a veces, pues, en los colegios se pierde, hay que pensar de manera creativa para generar esos espacios. O sea, la literatura no es solamente patrimonio de los profesores de español, todos tenemos contacto con la literatura. Y entonces, en esa medida, ¿por qué no generar espacios para que nuestros compañeros y nuestros colegas de otras áreas pues también nos puedan como ayudar, como implicarlos con ese proyecto? Entonces, en momentos determinados del año lo que hacemos es, bueno, tengamos una biblioteca en los salones, que vamos rotando, pues hablemos con los maestros, hablemos con los niños, ¿qué quisieran que tuviéramos en esa? O traigan los libros de su casa. Entonces, generar como espacios para que el libro entre al aula, pero para que el libro entre y pueda salir con los niños, y puedan salir muchos libros con los niños. Sí. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Yo trabajo en un colegio de la ciudad, y en el colegio hay muchos estudiantes, o sea, que hay muchos profesores de literatura, pero estoy segura de que, o sea, porque dentro de las conversaciones, ningún profesor habla de las estrategias que proponen o que manejan el Ministerio de Educación. No sé si ustedes, no sé qué opinan, por ejemplo, de estas estrategias como las maratones de lectura, que propone el Ministerio de Educación, y, o incluso las estrategias que intenta implementar el distrito. ¿Qué opinan de la incidencia de ellas con respecto a los, pues, en los colegios? No solo, sobre todo en la parte privada, porque digamos que en la parte pública yo he conocido de las experiencias, y los docentes pues montan sus experiencias y como que intentan estar un poco más actualizados y más en contacto con lo que propone el Ministerio de Educación. Pero ¿qué opinan ustedes sobre la incidencia de estas estrategias en los colegios de carácter privado? Pues no, o sea, lo que pasa es que yo creo que nosotros tendemos a la idea de que a homogenizar todo. O sea, todo tiene que darse en un mismo tiempo y en un mismo momento. Y resulta que los contextos son tan diversos. O sea, los colegios públicos y privados son diversos. Nuestra ciudad es tan multicultural, y eso es una riqueza realmente. Pero a veces queremos que todos veamos lo mismo en el mismo momento. Quizás la experiencia de generar un espacio para la lectura sea importante, pero ¿por qué la misma lectura, no? Porque la experiencia de pronto de Ciudad Bolívar, un libro puede hablar de una manera distinta allá que en Usme, que en Engativá, que en esta zona. Entonces, de lo que se trata, creo yo, es más que, evidentemente, yo sí creo que se han hecho esfuerzos importantes por pensar la literatura y por pensar cómo llega la literatura a los colegios. Pero cuando homogenizamos, pues ahí ya uno empieza como a interrogarse. ¿Sí? Porque pues el mundo, digamos, esta sociedad, y digamos en la era en donde estamos, pues lo que hay que reconocer es la diversidad, ¿no? ¿Alguien más tirando una pregunta? Tengo una pregunta. Mi nombre es Santiago Aguirre. Digamos, me es muy grato escuchar cómo comenzó la charla, de quitar ese rótulo de jóvenes. A mí en lo particular me molesta mucho porque me limita a la hora de ofrecerle a esta población lo que están buscando, que ni siquiera es lo que yo quiera ofrecerles, ¿no? Ellos tienen unas búsquedas que son particulares, y eso nos exige a nosotros como adultos, mediadores, profes, padres, pues que nos exige más trabajo, ¿no? La pregunta es muy concreta, y es, digamos, frente, digamos, esta población para mí es como la más difícil, ¿no? La más compleja, por la misma diversidad que ustedes han hablado, por los intereses, por su mismo momento biológico, ¿no? Que hay mucha ansiedad, quieren comerse el mundo, pero no saben por dónde. Y digamos, hay toda como una oferta comercial respecto a literatura, que los llama mucho. Entonces, uno ayer, no sé, prendí las noticias y el señor Germendia, no sé, el youtuber, no sé qué, otra vez llenó, y todo el mundo y todos los pelados compran el libro, y no, y está, bueno, todos estos bestsellers que compran, que no sé ni siquiera si los leen, pero los compran. nosotros, claro. Desde nosotros existen unos prejuicios frente a todo esto que ofrece el comercio, ¿no? Mi pregunta concreta hacia ustedes, ¿cómo hacemos nosotros? O sea, ellos ya están enganchados ahí frente a ciertos títulos que posiblemente a nosotros no nos parecen, nos parecen livianos, ligeros, de mala calidad, todos nuestros prejuicios que podamos tener frente a esos títulos. Mi pregunta concreta es, ¿cómo hacemos nosotros para desde ahí enganchar? Porque yo pienso que ahí hay que hacer un enlace a esta población, a llevarlos a otra, como a que den ese otro paso, ¿no? A mí es una pregunta que me he hecho mucho tiempo y no sé cómo. Bueno, yo siento una cosa, y es que hay que entender que estos textos que se están generando y que se venden un montón son fenómenos culturales que vale la pena ser abordados y mirados críticamente. En la Universidad Pedagógica con unos amigos estuvimos haciendo como un ejercicio de revisarlos, y después sobre eso estuvimos haciendo unos talleres en algunos colegios y nos dábamos cuenta, por ejemplo, que en realidad lo que los hace tan atractivos es precisamente que no soportan un análisis más allá de lo superficial, y que cuando uno hace el ejercicio con los chicos un poco de profundizar, se da cuenta de unas cosas que son muy interesantes. Una de las cosas que nos dábamos cuenta, y voy a hablar de cosas que ya seguramente ya no están de moda, pero que estuvieron de moda hace un tiempo, como Crepúsculo, es que se presenta como la novela juvenil contemporánea, como la cosa más avanzada del mundo. Y cuando lo empezábamos a leer con algunos chicos, nos dábamos cuenta, por ejemplo, que tiene unos valores bastante anacrónicos. Entonces uno se da cuenta que en Crepúsculo no hay relaciones sexuales hasta después del matrimonio, por ejemplo. Entonces es interesante cuando uno hace énfasis en, como en ciertos aspectos que terminan siendo muy moralizantes de esta saga. O sea, moralizantes siglo XIX, novela de formación sentimental. Que los chicos descubran cómo ciertas cosas que parecen ser como contraculturales, que van en contra como de lo establecido, terminan siendo a la larga lo más establecido posible. La analogía entre Harry Potter y Jesucristo. O sea, Harry Potter se muere, resucita y vence al diablo, vence a Voldemort. Entonces, encontrarse como esas interpretaciones posibles dentro del texto, que en muchas ocasiones son muy, muy evidentes, permite como, pues, bueno, el trabajo que nosotros hicimos con estos pelados, permite como afinar un tema de una mirada crítica. Alguna vez en Medellín hablábamos como de este proceso que hicimos con la universidad, y una chica, una joven, nos decía en una charla de la Parada Juvenil de Lectura, nos decía, hay otra cosa que pasa con Crepúsculo, y es que el personaje principal, Bella, tiene una cosa, y es que es un personaje vacío de personalidad, y es como una estrategia narrativa para que la chica que lo lee la llene con la propia. Entonces se vuelve una cosa súper interesante porque soy yo viviendo esa historia, porque como no tiene unas marcas de personalidad fuertes, entonces puede ser cualquiera. Y inevitablemente sucede. Claro, y nos reíamos mucho porque decíamos, la actriz que lo hizo la película lo logra genial, ¿no? Es porque uno la ve todo el tiempo con el mismo rostro, todo el tiempo, no está vacío el personaje. Entonces, yo siento que los chicos son capaces de llegar a esos niveles de interpretación, pero no encuentran la oportunidad porque en muchas ocasiones se rechaza. En alguna ocasión yo fui acompañante del proyecto PPP hace unos años, y me pasó en dos lugares. Llegaron con este libro de John Green, el de los Blue Jeans. Entonces, una promotora de un PPP en la Candelaria dijo, no, qué pena, pero aquí no leemos esto. Pues el chico no volvió, ya, se acabó. Llegaron con 50 sombras de Grey al PPP del Jazmín, y se armó un club de lectura con jóvenes para leer 50 sombras de Grey. Pero en el previo a la lectura del capítulo y en el final, ella empezó a meter otros libros, leyeron poemas del Marqués, pues leyeron cuentos del Marqués de Sade, leyeron poesía erótica de Baudelaire, y empezaron a generar unos procesos de transición que fueron súper interesantes. Además, porque bueno, en este caso, y vuelvo al tema de la diversidad, eran dos peladas costeñas que habían llegado a Bogotá desde hace muy poco tiempo, y era como la primera vez, porque vivían en provincia, y era la primera vez que tenían acceso como a comprar un libro, y pues estaba de moda, 50 sombras de Grey se compra pirata y sale muy barato, o sea, es muy accesible. Y después descubrir el paradero y descubrir que se podían leer otras cosas, para ellos fue muy muy bonito. Fue tan bonito que una de las chicas dijo, ay, yo quiero terminar estudiando literatura. Fue una cosa, fue un proceso muy muy bonito. Yo molestaba mucho a la promotora y me reía, nos reíamos mucho, y yo le decía, es que es un centro, es un club de rehabilitación de lectores. pero digamos que el asunto fue abrir el espacio para hablar de esos temas. Claro, pero esos son escenarios muy diferentes de un salón de clase. En el salón de clase uno tiene un problema, y es que tiene ciertas horas a la semana, un libro muchas veces asignado, o que viene porque el plan de lector de Cambridge o lo que sea, ¿sí? Y tiene que cumplir con eso, pero a la vez yo lograr el enganche del que tú hablas. Y ahí es donde yo creo que la tarea del maestro es crear casi que un oasis ahí adentro. O sea, que eso sea un espacio en el que se caen muchas cosas, quedan por fuera, y dentro de ese espacio, con lo que se tiene, porque es que es con lo que se tiene, se les puede mostrar la literatura a los muchachos, para que de pronto, si tienen la oportunidad, el deseo, el interés, lo que sea, de leerse 50 sombras de Grey, ya lo empiecen a abordar con otros ojos. Con otros ojos no me refiero a nada distinto de que sientan que ese libro puede decirles algo, o que no les gusta porque no les dice, o que tengan un criterio propio y una conexión propia. Pero es una tarea titánica, porque hay un salón de clase y una cantidad de limitantes donde no las debería haber, y un montón de exigencias donde tampoco las debería haber. Entonces está uno como nadando contra la corriente, ¿no? Entonces el pez, el que nada contra la corriente, el que se vuelve más fuerte, ¿no? El que nada con la corriente pues finalmente no hace nada, pero el que va en contra y logra generar como dentro de ese espacio algún tipo de oasis, esa sería la palabra que yo utilizaría, entonces puede tener la oportunidad de mostrarle a sus muchachos otras cosas. Ellos llegan con unas ideas, con un bombardeo auditivo, con un bombardeo visual, con un bombardeo de mensajes, con un bombardeo de angustias, con un bombardeo de hormonas, con un bombardeo de problemas. En ciertos escenarios en los que yo he ido a acompañar a profes, el principal problema es que los muchachos no han desayunado. Entonces, pues ahí ya tenemos un punto de partida bien complejo. En otros escenarios el problema es que los papás se están matando por un divorcio de millones de pesos. Entonces, hay de todo. Pero si para el muchacho todo eso queda fuera y adentro recibe otra información, otra conexión, otra idea, otro planteamiento, se engancha, o tiene más posibilidades de engancharse, diría yo. ¿Sí? Yo llego con mi maleta de ideas como muchacho, pero hay una persona que de pronto me va a plantear otra cosa de tal manera que yo lo quiera escuchar. Eso implica hacer de lado la evaluación, la pregunta de comprensión. Yo también creo que sí. Digamos que es como generar una nueva forma de entender cómo es que se dan los acercamientos a la literatura. Sí. Y cómo esos acercamientos, o sea, qué tanto eso es evaluable, y cómo se evalúa, porque el tema de la evaluación es el tema, digamos, lo que más difícil de la escuela y de los más anacrónicos, en últimas lo sabemos los maestros, ¿no? Entonces terminamos por en prácticas por allá donde evaluamos puros conocimientos declarativos, y bueno, una cosa como complicada. Pero digamos, en este escenario yo también creo que es importante, Emilia Ferrero lo decía muy lindo, y es que leer y escribir son construcciones culturales, y que cada época y se digamos cada época y cada momento de esa vivencia pues nos habla de manera distinta. Y entonces la lectura es una práctica, digamos, leer es sobre todo una construcción cultural, pues es necesario escuchar eso y ver eso que están leyendo los jóvenes. ¿Para qué? Pues para darles vínculos con otras experiencias de literatura. Entonces, como a partir de esta, que sí, o sea, el boom, hay muchos niños durante el tiempo de la leyeron Crepúsculo, pero a partir de Crepúsculo podemos llegar a Drácula, ¿no? Entonces es como, digamos, está un poco como en la pericia de nosotros como maestros, en cómo hacemos esa invitación a que, listo, sí, leámoslo. Pero entonces en la medida que lo leemos podemos decir, mira, pero acá hay un autor que habla, porque finalmente los libros que no son tan de calidad igual trabajan con los grandes temas de la literatura, con los leitmotiv de la literatura. Entonces, como a partir de esos leitmotiv podemos, digamos, ofrecerles, digamos, un abanico mucho más enriquecedor que les permita entonces generar un juicio a partir del libro y no de entrada satanizarlo, sí, que eso es lo que a veces sí, es complicado, sí, ¿no? Sí. Porque entonces, ay, no, entonces esto no lo leen porque esto es basura, pues no, espérese, déjelo que él tenga el criterio y que él lo diga. Usted lo dice porque ya tiene su criterio y lo ha construido, pero pues, o sea, porque finalmente entonces estamos... no le estamos dando la posibilidad al muchacho de que vaya construyendo esa experiencia lectora. Pues lo que hay es que precisamente generar y abrir esos espacios. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Yo. Hola, soy Adrián. Bueno, partiendo de todo lo que están diciendo, y es que generalmente se sataniza a los lectores jóvenes porque tienen ciertos gustos y ciertas inclinaciones, porque compran sagas y entonces eso ya tienen un estereotipo como de huecos, como de vacíos, porque están leyendo ese tipo de libros. Y el trabajo que tiene que hacer el formador de encontrar encontrar la manera de amalgamar eso para proyectarlo de otra forma, en donde entra la comprensión lectora. Nosotros en Colombia estamos en unos niveles muy bajos de comprensión lectora, según los índices que nos ha arrojado las encuestas, que está claro en lo que pasa en las evaluaciones, ¿no? Los niños leen, pueden leer mucho, pero no entienden lo que leen. Entonces, ¿hasta dónde sí es válido que leamos lo que sea? Como la campaña del Ministerio de Cultura, que decía que lean lo que sea, pero lean. O si leer menos pero de mayor calidad nos va a permitir tener una mayor comprensión lectora, o al contrario, o sea, ¿cuál creen ustedes que puede ser esa ruta para llegar a una mejor comprensión lectora, que finalmente es como el camino que nos permite llegar a todo? Porque con comprensión lectora entendemos matemáticas, filosofía, historia, todo, pero a partir de eso, ¿cuál es el camino que hay que dar para llegar allá? Pero es que hay una distinción: la comprensión lectora formal, digamos, de textos no literarios. Esos son ejercicios y competencias que es importante desarrollar en los muchachos, pero que no se hacen dentro de una clase de literatura. La literatura puede desarrollar comprensión lectora en la medida en que lean. Por eso la primera tarea del maestro es asegurarse que lean. Que lean lo que sea, pues de pronto. Porque no leer, en todo caso, no les va a desarrollar nada. Y la idea es más bien como, yo vuelvo e insisto, no tenemos la posibilidad de permitir que ellos lean a su ritmo y cada uno lo que a cada uno le interesa en materia de literatura, sino que la mayor parte de las veces estamos amarrados a un programa, con la posibilidad de generar espacios adicionales dentro de la institución educativa, por supuesto, en la que participan otros profesores, otros estudiantes, bueno, todos los miembros de la comunidad. Pero la primera forma de asegurarse que desarrollen comprensión lectora es asegurarse que lean, y que lean de pronto menos en extensión, pero que con seguridad lo lean. Por eso, en una pregunta anterior, yo insistí tanto en la necesidad de leer dentro del salón, más que soltarlos solos con una carga brutal de lectura que o no van a hacer, o alguno se la va a contar en el recreo, o sí. Si ellos leen y uno está leyendo con ellos y acompañando el proceso lector, ellos van a desarrollar comprensión lectora. No evaluable necesariamente de una manera tradicional, sino a través de los análisis que ellos hagan y cómo ellos luego transfieran esas habilidades a otros espacios donde leen otro tipo de textos. Pero sí es importante distinguir las dos cosas: la comprensión lectora de textos no literarios, que les va a permitir leer un contrato de trabajo, les va a permitir leer unas instrucciones, les va a permitir leer el mapa del Transmilenio, de la comprensión lectora a través de la literatura. Son dos cosas muy diferentes. Yo le sumaría a eso la posibilidad que además Sandra ya lo había mencionado, y es el tema de conversar. Hay sí. Una idea que la comprensión lectora es una cosa que logro yo solo y lo que yo entendí solito, eso es lo que funciona y es lo que evaluamos todo el tiempo. Pero es muy interesante cómo, y yo estoy de acuerdo en cosas, yo vengo de un ámbito de la promoción de lectura, que es un ámbito que tiene muchas facilidades, que es muy chévere porque nosotros no obligamos, no tenemos un currículo, no tenemos ninguna obligación y es muy, muy divertido. Pero tiene uno de los retos, es no podemos generar un proceso, digamos que es como algo que le envidiamos a los profes. Nosotros nunca vamos a tener un grupo de un año continuo, por lo menos no en el escenario de la biblioteca pública, en la biblioteca pública a veces, pero en los escenarios no convencionales es muy complejo. Pero lo que uno sí se da cuenta en esos escenarios de conversación es que la gente va adquiriendo habilidades para la interpretación escuchando al otro, escuchando lo que el otro se dio cuenta y de pronto yo no me di cuenta, y eso enriquece. A la larga, cuando yo tenía como 19 años y decidí ser promotor de lectura, fue porque descubrí que compartir las lecturas con otros enriquecía mi lectura. Era mucho más rico leer con otros porque me daba cuenta de cosas que solito no me hubiera dado cuenta. Que incluso cuando lo comparaba con leer en la universidad, desde el ejercicio académico, cuando estudiaba literatura, no era tan enriquecedor como compartirlo con otros y con otros saberes y con otros conocimientos. Entonces siento que ahí hay una construcción de la comprensión lectora que a veces en las aulas de clase se desaprovecha porque estamos más preocupados por evaluar y por competir. Esa idea de que yo tengo, que hay uno que tiene que ser mejor que otro, si hay uno que le va mejor que a los otros, cuando colaborativamente seguramente la comprensión sería otro asunto. Yo digamos que partiría como de dos premisas. La primera tiene que ver con que o sea, la literatura, de lo que se trata es de construir la experiencia estética y cómo ayudamos a construir esa experiencia estética, ¿sí? Y eso implica, claro, un proceso de interpretación, y en eso tenemos que ser claros. Es decir, hay temas de sobreinterpretación de nuestros chinos, pero esa sobreinterpretación, o sea, el texto le está diciendo cosas que, o él dice cosas que el texto quizás no, o el autor no quería señalar, ¿no? Entonces, ¿en dónde la encuentra? Y es en el diálogo y en la posibilidad de intercambiar experiencias que, digamos, se construye, digamos, se devienen esas experiencias. Es como la experiencia deviene, ¿no? No es una cosa que se da simplemente, sino que se va construyendo a lo largo, digamos, del ejercicio de leer durante muchos años, de leer en diferentes momentos, de compartir la experiencia con diferentes personas y con otros públicos, quizá con el que menos me hablo yo. A veces lo hacemos así, ¿no? Entonces, bueno, ¿usted qué opina, no? Con el que me cae mal, entonces sentémonos a hablar de libros, ¿no? De que si usted me cae bien o mal, este autor, este obra. Ese es un escenario. Pero lo otro es que evidentemente la competencia lectora tiene que ser enseñada, ¿sí? Y tiene que ser enseñada explícitamente. Y esa competencia lectora tiene que ver con la posibilidad de leer diversos tipos de textos y de formar, digamos, también ese lector autónomo, ¿sí? Que no necesita los andamiajes que nosotros hacemos, porque lo que hacemos los maestros es generar andamios para que hayan procesos de comprensión. Entonces la idea es que estos andamios, al final, es el mismo niño construya su ruta de cómo le pregunta al texto, cómo hace anotaciones, por qué el texto le dice de una manera o no de otra, y eso pasa en el escenario de la literatura y de la lectura de otros libros. pero no se pueden evaluar de la misma manera, ¿sí? Ni se pueden enseñar de la misma manera porque las competencias son distintas. Ahora, otra cosa que creo que es importante que, bueno, que lo tengamos en consideración en el segundo punto, y es que pues Felipe Sayas y Walpe Javier, por ejemplo, nos señalan cómo los estudios que hacen es que los lectores literarios tienen mejores resultados en esas pruebas PISA y en estas pruebas estandarizadas, pues, que los que no son lectores literarios. ¿Por qué? Porque han construido ese juicio de leer intertextualmente, de generar posibilidades de hacer conexiones con otras lecturas, y pues eso es finalmente lo que, digamos, en la pirámide de lectura, lo que uno, digamos, le ayuda a construir a los muchachos cuando son lectores autónomos. Sí, buenas noches, mi nombre es Carolina Suárez, yo soy editora, y tengo una pregunta, o no sé si es una pregunta, una reflexión, o no sé. Es base, y es claro que la lectura es la base fundamental de la enseñanza, ¿cierto? Pero ¿dónde queda la escritura? Porque siento que la escritura también puede ser una herramienta de apropiación a la enseñanza de la literatura. Entonces, ustedes, aparte de todo lo que hacen con la lectura de los libros, con los clubes, todo eso, ¿de qué manera también se aplica la escritura, la creación dentro de su trabajo de enseñanza de literatura? Escribir están imbricados, son dos procesos que son necesarios, ¿sí? Y claro, es decir, o sea, hablamos de la lectura, pero evidentemente pues la lectura se da también en la formación de la posibilidad de hablar y de escribir sobre lo que leemos. Y abrimos escenarios no para que lea el maestro lo que estamos hablando, sino para que lo leamos entre todos, ¿sí? Que creo que eso es importante, o sea, quitar la idea de que el maestro es el que evalúa y califica aquello que, digamos, las interpretaciones de los textos, pues no, eso, ¿para qué? Pues para que, bueno, nosotros hacemos blogs y hacemos revistas y pues, hacemos monográficos de, bueno, pues nos inventamos cosas para que, en efecto, fíjense, digamos, en las estrategias de los proyectos, porque a veces los proyectos ni siquiera salen de nosotros, sino de los mismos chinos, que es lo más interesante. Y ellos dicen, bueno, entonces vamos a hacer como una campaña de expectativa para que se lean este libro. Y se montan toda la campaña de expectativa con unas cosas que uno ni siquiera se imagina, súper chéveres. Y bueno, y terminan entonces invitando a los más chiquitos o a los más grandes a leer una obra. O entonces hacen un video a propósito de la obra, pero el video pasa por la escritura. Entonces pasa por digamos, hacer como toda el trabajo del guión, ¿no? Sí, entonces es un proceso a partir... Volvemos al tema. A partir de cada obra trabajada, se hace un proceso diferente. No, necesariamente se hace un proceso de escritura cuando se trabaja la literatura. Pero ¿qué proceso de escritura y cómo se hace y con qué fin y dentro de qué parámetros? Depende de la obra con la que se esté trabajando. Es la obra la que marca la pauta, más que uno. Uno toma de la obra las ideas para hacer el proceso de escritura paralelo. Pero por supuesto, no es posible trabajar lo uno sin lo otro. Yo siento también que cuando se generan esos escenarios de escritura se vuelve un espacio también muy agradecido por los chicos, porque siento que hay como, y les hablo desde la promoción de lectura, creo que en la promoción de lectura sí, en muchas ocasiones, hay una ausencia fuerte de la escritura, que no pasa en la escuela, porque por muchas razones, porque la biblioteca se ve como un escenario para leer o para hacer tareas, pero no necesariamente para escribir, o porque en el parque escribir es chistoso, ¿no? No hay mesas, no hay sillas, no hay... Pero cuando se hace, miren, hay un promotor de lectura que trabaja con nosotros, que tiene una cosa de escritura muy linda, porque él hace que la gente escriba cartas o que recomiende libros o que cuente experiencias, y las lleva a una caja viajera y los lleva de actividad en actividad, y la gente lee lo que escriben también los otros. Entonces se vuelve la posibilidad de expresarme no solo oralmente, sino también de manera escrita, y que trascienda. Ese ejercicio de trascendencia en nuestras actividades de promoción de lectura se ha vuelto una cosa muy, muy importante, tanto así que, por ejemplo, ya con mujeres adultas, entre una casa de igualdad de oportunidades y una organización cultural, se intercambiaron cartas durante todo el 2017 y al final se encontraron. Y fue como conocer a las personas de otra manera, de una manera completamente diferente. Yo siento que el tema de la escritura de cartas, por el tema de la tecnología que se ha perdido y todo el tema, en realidad sí es una cosa muy, muy, muy anhelada por mucha gente, a veces sin saberlo. Mucha gente no siente que pues el correo electrónico lo suple, pero cuando son estas cartas, ustedes no se imaginan lo emotivo que fue que estas dos mujeres que se han intercambiado durante todo el año cartas se encontraran por fin personalmente. Fue muy bonito, y es como construir una noción de otra persona, por ejemplo, desde la escritura epistolar. Qué bonito. Tres puntualizaciones. Una, llamado a la no generalización. A veces siento que se condena tanto a la escuela y a los maestros al punto de hacer la afirmación de entre los maestros del distrito hay un desinterés absoluto por la literatura, cuando uno sabe que hay experiencias en colegios y también de maestros particulares enamorados de la lectura que hacen proyectos bien interesantes con sus niños, tanto en primaria como en bachillerato, y son proyectos que van contracorriente en torno a todas las exigencias que precisamente les hace la vida institucional y muchas veces el currículo, aunque tenemos un margen amplio de intervención. Eso en primer lugar. La segunda puntualización, y que tiene que ver con la anterior, es que la lectura como proceso social y cultural también exige una apuesta política de país, de acceso equitativo al libro, porque no solo la escuela y no solo no solo en la escuela está la responsabilidad de conectar con la lectura eferente, esa lectura de textos no literarios, o con la lectura literaria, ¿sí? Esa es una apuesta también de familia, y sabemos muchos que con un mínimo y tres hijos uno se lo piensa antes de comprar un libro, ¿sí? Entonces esas también son, es decir, no se le pueden divulgar todo a la escuela. Y la tercera puntualización tiene que ver con problematizar la idea de hacerlos leer, cuando también la lectura es una elección de sujeto, y puede que quien haya que no le interesa, y es una elección de sujeto. Sí, por supuesto, uno tiene el deber de intentar conectarlos, de enamorarlos, de seducirlos frente al texto literario, pero no podemos homogenizar tampoco el deseo de leer, ¿sí? Porque ahí también estaríamos en una agresión hacia el sujeto que decide no hacerlo. Esas tres cosas. ¿Alguien más? No, yo sí quisiera como, de acuerdo con las dos primeras, con la tercera no tanto. Porque pues finalmente digamos que a veces pues la idea el derecho del no lector de penal termina mal interpretándose, ¿sí? Y lo que yo creo que sí es importante abrir el escenario para que vivan la experiencia de la literatura, y que la vivan de diferentes maneras, porque a veces la experiencia es demasiado limitada, pues claro, evidentemente habrá la posibilidad de no leer, pero siempre hay que inventarse formas para que la literatura llegue, y las obras lleguen, y las palabras de los autores lleguen. Porque si no, entonces terminamos como en una idea, digamos, sobreinterpretada a propósito del derecho del no leer de pena, que tanto ha circulado y que a veces los chinos a veces le dicen, no, pero pues no hay los derechos, no, a ver, pero hablemos del autor, hablemos de la obra, y hablemos del contexto en que Penac escribe, digamos, estos derechos. Y bueno, estamos leyendo, ¿ves? Entonces es una manera de aproximarse, ¿no? Y sí, claramente, yo creo que sí, o sea, los maestros, todos los maestros, pero los maestros del distrito tienen experiencias súper interesantes de acercamiento a los jóvenes a la literatura, y que tienen que ver con, digamos, con soluciones creativas de pensarse la literatura, de hacen por ejemplo unas cosas lindísimas de itinerarios lectores en sus contextos, ¿no? Entonces es súper lindo porque van construyendo la identidad del contexto, de su lugar, del lugar donde están trabajando, y la construyen con los niños, ¿no? Entonces la ciudad también se convierte, digamos, en un escenario para la literatura. Unas cosas súper creativas, lindas. Es decir, acá estamos hablando de maestros, yo creo que pues sí, o sea, no tanto los privados o los públicos, sino de digamos como uno de maestro pues le pone le hace la trampa para que la cosa funcione, porque pues nos toca decir, pues que la escuela siempre va en contracultura también, ¿no? Entonces hay cosas que uno dice, bueno, cómo finalmente construimos ciudadanos, y en la construcción de los ciudadanos, pues claro, hay un proyecto político, o sea, los currículos tienen un proyecto político, todos nosotros lo sabemos, pero ¿cuál es la apuesta que hacemos? Y cómo nosotros nos involucramos con ese proyecto, o les ayudamos a que miren con sospecha. Yo quiero agregar una pequeña consulta, y es respecto a los puntos que tú mencionabas de la parte económica. No todo el mundo tiene para un libro, pero me pego a algo que dijo Pedro en principio, y es que hay muchos muchachos jóvenes que tienen una biblioteca al lado en donde el libro es gratis y no la conocen. Entonces es también promocionar la visita a la biblioteca para no tener que gastar el dinero que no tenemos. Yo siento frente a ese tema de lo político, y es que yo sí estoy de acuerdo en que todos debemos tener acceso. Hay caminos por andar, es decir, sí, no. La red de bibliotecas de Bogotá ha tenido unos avances impresionantes, pero yo creo que todavía nos falta. Todavía no es suficiente. Tenemos en la red de bibliotecas hay aproximadamente 500.000 títulos para 8 millones de habitantes. Entonces, pues, hay un camino que andar. Pero aún así están súper subutilizadas. Cuando nosotros empezamos con la concesión de BiblioRed, yo recuerdo hace como 3 años o 4 años, cuando empezamos con el tema, en una presentación que nos hicieron en el Tintán, nos decían: estamos utilizando el 0.02% de lo que debería ser usada la biblioteca del Tintán. Entonces siento que hay que caminar por ambos lados. Claro, el Estado tiene una obligación por divulgar y por hacer cercano esto, pero yo siento que todos, no solo docentes, sino familias y todos los agentes, a la larga todos terminamos siendo agentes educativos en esta sociedad, deberíamos generar las alternativas para que la gente tenga esa posibilidad de conocer la biblioteca pública, de acceder a un servicio a domicilio. Hay cosas, miren, hay cosas que de verdad nosotros tenemos cuando ustedes... Es impresionante, ahorita que vengo de Ecuador, las bibliotecas públicas de Ecuador no tienen préstamo externo. Y para nosotros es lo más normal de la vida que la biblioteca pública tenga préstamo externo, para ellos es lo más extraño y no existe. Yo siento que hay cosas que estamos desaprovechando, pero que a la larga es responsabilidad de todos como sociedad impulsar que se usen y que se aprovechen. La primera es con respecto a lo último que anotan, y es que efectivamente la disponibilidad de libros sí es un tema que termina cortando más allá del asunto, digamos, económico, de accesibilidad, de asequibilidad, y de currículo de las escuelas. Yo creo que el asunto editorial también aparece como una gran limitante. Si en el caso de aquellos maestros que cuentan con la fortuna de poder decir como encontré un libro y tengo la libertad de ponerlo como lectura en la clase porque creo que puede acercar a los muchachos, etcétera, a trabajar X tema, a veces uno se encuentra con el bloqueo de que no hay, ¿sí? De que no hay en el campo editorial. Y tiene uno como maestro que reducirse, limitarse a aquellos libros que cuentan con una disponibilidad de cuántas cabezas uno tenga en su clase para que todos los niños tengan el libro, ¿sí? Digamos que yo siento que también hay el papel de las editoriales, sí termina jugando como un lugar importante porque termina poniendo o casi que implícitamente imponiendo unas lecturas que se pueden hacer y otras que lastimosamente no se pueden hacer. Libros muy buenos como esta antología de Casares, de B. Casares y Borges sobre literatura fantástica, sobre literatura que ya no existe. Sí, y que uno dice, quisiera. Sí, entonces digamos que lo que se reedita, lo que no se reedita, y que algunos autores, que no necesariamente son aquellos que bajo el criterio de uno como maestro siente que pueden ser los más apropiados, pues termina uno teniendo que ceder, porque son los que se consiguen. Y cada año o cada trimestre, por lo menos en mi caso, es el dolor de cabeza de ver o llamar con antelación 3 meses antes para ver si lo importan desde España, para ver si hacen y hacer toda la vuelta que le ponen a uno en el lugar. Lindo, muy lindo, uno conoce cómo está el mercado editorial, chévere, fantástico, se encuadran con los de las librerías, muy lindo. Pero termina siendo también, dijéramos, una labor que no sé si debería ser la labor del maestro cada cabeza de ponerse a hacer la tarea, también ser un agente editorial, de ir a mirar que por favor le consigan los 40, 80 ejemplares, que no es un número, digamos, despreciable. si yo quiero poner una lectura, tiene, por lo menos en mi caso, tengo que tener por lo menos 40 ejemplares para poder trabajar ese libro, como dices tú, dijéramos, de la manera ideal, que la manera ideal es que todos tengan el material, ¿sí? Que todos puedan manipularse por ese material. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que quería como traer a colación. Y lo segundo es, y creo que esa es una de las preguntas que también está ahí conectada, y es, me gustó mucho lo que tú decías de que somos ese lugar de transición, de lectura transicional, ¿sí? Entre lo que los chicos llegan, como esas lecturas con las que ellos traen, que no necesariamente consideramos que sean las más profundas o las más ricamente literarias, etc. Y por otro lado, cómo nosotros vamos acercando a esas otras lecturas que consideramos que como maestros son importantes que se hagan. Sin embargo, en esas experiencias, de todas maneras, si bien yo sé que no hay una respuesta única, que no se tiene una receta porque cada libro es una apuesta, digamos que sí es verdad que uno se va encontrando con generaciones, sobre todo por los nuevos lenguajes que se manejan a hoy día, que son lenguajes de la más media, que son lenguajes del youtuber, y que los lenguajes youtuber implican cosas en la manera en que los niños se comunican. Es un lenguaje rápido, es un lenguaje no profundo, es un lenguaje que abarca 3.000 temas en un minuto, ¿sí? Y cualquiera que vea a un youtuber sabe que estoy hablando cuando hablo de sus nuevos libros de lectura. Que cuando se enfrenta a un Gabriel García Márquez, ¿sí? Dice, lo primero que dice es, eso es lentísimo, y no puedo porque es lento. Entonces digamos que el primer criterio muy espontáneo de los muchachos es decir, a mí no me gusta esa lectura porque esa lectura es lenta. O sea, sí me gusta porque esa parte es rápida. Como que tendrá a parecer a ser un primer criterio de gusto por la lectura, que yo quisiera como de pronto botarles un poco la pelota de cómo hacemos para mediar esos lenguajes, que si bien los temas se pueden conectar, atravesar, hacer ese camino a través del texto, no necesariamente es fácil para los chicos. Y estoy hablando de lecturas que de 100 años de soledad, estoy hablando de varios cuentos de Poe, estoy hablando, digamos, como de lecturas que uno siente que pueden ser agradables para las edades, porque también las edades es algo que es importante. Digamos que más allá del rótulo de lo juvenil, no es lo mismo presentarle una lectura a un niño de 12 años que a un niño de 15, ¿sí? Que a un muchacho de 17. Y que eso sí también termina, digamos, termina dejando en los maestros una responsabilidad muy grande de hasta dónde les boto este libro a ver qué pasa, ¿sí? Que puede ser un gran libro que termina siendo un fracaso pedagógico, que a veces, como yo lo digo, no todas las lecturas funcionan, ¿sí? Y que cómo podríamos, o cómo han hecho ustedes, o, ¿sí? Para encontrar ese lugar de mediación entre los nuevos lenguajes de los muchachos y estos libros que nosotros, por la calidad, por nuestro criterio, formación, etc., consideramos que son importantes que se hagan. Antes de que respondan, quisiera que con esto fuéramos cerrando. Entonces, por favor, esto y ya como cierre. Bueno, yo creería que hay una cosa que gusta. Yo estoy de acuerdo contigo en que el tema del lenguaje y el tema de que sea rápido atrae mucho a los chicos, pero lo otro que atrae mucho a los chicos, y en la experiencia lo hemos visto, es que lo que hacen los youtubers es que hablan de sí mismos y es fácil identificarse con ellos. Entonces uno mira ese Peguele al perro de Germán Garmendia y uno se da cuenta que le cuenta lo que le pasa con su novia, que le puede pasar a la novia, con la novia de cualquiera en cualquier momento. Entonces, yo lo que siento es que la posibilidad de conectar el texto con la experiencia cotidiana de los chicos, con la historia lectora de los chicos, ayuda un montón a poder generar esa conexión, así el texto sea un poco más difícil. Es que cuando yo... Hay una metodología que se llama Gente y Cuentos, que es la que se piensa señora Sarah Hirschman en Estados Unidos, y ella habla de que cuando la gente, por ejemplo, alguna vez en una capacitación que dieron en Funda Lectura, leíamos un cuento que se llama La Muerte Obligatoria, que es de un escritor puertorriqueño que ahorita no recuerdo el nombre. Entonces, que hay un funeral bastante particular, y cuando uno le pregunta a la gente, oye, ¿alguna vez ha participado de un funeral raro, un funeral particular? Y poder contar mi experiencia y darme cuenta de que el texto no está ya lejos, no es una cosa, que la literatura está muy lejos de la vida, un poco lo que decía Sandra, a la larga la literatura habla de la vida, sino que desde mi experiencia puedo generar una conexión, puedo generar también esas conexiones con textos, así parezcan ser un poco más difíciles. En ese sentido, yo siento que esa podría ser la apuesta para poder entrar. Yo no siento que sea un asunto de competir, pero sí por lo menos de generar un puente entre lo que los chicos tienen. Lo otro que tiene que ver es cómo reconocer la historia lectora. Yo entiendo que para los maestros es una cosa muy compleja, porque tengo 40 chicos con 40 historias lectoras diferentes, y encontrarme la estrategia para nosotros es un poco más fácil, porque uno conversa con los pelados. Por ejemplo, les doy un ejemplo, tengo una niña de 10 años que le gusta uno de los youtubers de experimentos caseros, y entonces a partir de ahí entonces yo le recomiendo un libro sobre científicos para niños, y ahí empezamos a hacer conexiones. Pero también entiendo que para los docentes se vuelve una cosa muy compleja, porque es que cuando tengo 40 chicos y les tengo que preguntar a todos como en qué nivel de lectura estoy. Es cierto, las edades son importantes, pero si yo tengo un chico de 12 años que ya leyó Alicia en el País de las Maravillas y se leyó con su papá muchas cosas de Roald Dahl, no es lo mismo otro que no ha leído nada, o que ha leído solo libros álbum. Entonces ahí se generan una serie de dificultades que me encantaría tener una solución, pero no la sé. Eso que tú señalas lo pienso un poco con... que también es como un cambio de paradigma, creo yo, no sé, con lo que nos pasa, y a veces que también lo terminamos diciendo que ay, que es que ahora los muchachos no escriben. Yo no creo eso, ¿sí? Porque es que se la pasan escribiendo en WhatsApp y yo no sé qué, entonces el WhatsApp ya lo que les hace es que escriben mal y se comen las palabras. Yo no. Es decir, lo que hay que, digamos, construir con los muchachos es precisamente los escenarios de escritura. O sea, hay una escritura formal y una informal. Digamos, el WhatsApp es oralidad, está basado en el texto escrito, ¿no? Y en la oralidad uno se equivoca, se come palabras, bueno, hay una cantidad de cosas. Entonces decir que, bueno, que escriben como que no escriben, bueno, no sé, yo también interrogo eso, o que por el WhatsApp están escribiendo mal, es un poco como la comparación que tú haces, que no es que solo, digamos, leen libros de youtuber y por eso entonces solo les interesaría, digamos, o sea, cuando ven un libro distinto, como que dicen que pereza, porque pues... Entonces se trata es precisamente de generar ese criterio, y de más que de criterio es, yo creo que de implicarlos en la lectura, o sea, de que tengan una implicación emocional. O sea, cómo es que finalmente ese libro del youtuber le dice algo por lo que le expresa, digamos, a partir de lo que sus vivencias, pero es de literatura también, o sea, es buscar... ¿Qué le dice emocionalmente y cómo se implica? Cuando está enganchado uno emocionalmente, uno lee el libro, ¿sí? Cualquiera que sea, ¿sí? Entonces es quizás buscar los episodios en donde estos libros le digan algo al joven, y a partir de ahí ya generar como toda la estrategia de lectura, ¿no? Una idea, sí, a ver si... Yo creo que para mí, digamos, la idea de cierre sería, retomando lo que estás diciendo, que la lectura, la importancia de la literatura en este momento es que la literatura es un instrumento de construcción de paz a cualquier nivel. Puede ser dentro de un salón, dentro de una familia, al nivel que sea. Yo pienso que en la medida que se genera esa conexión emocional y se logra hacer algún trabajo de literatura con los muchachos, con alguno que tenga el derecho a decir no me gusta, no quiero leer, pasa, se está haciendo un proceso de construcción de paz, digamos, dentro de un salón. Fuera del salón, pues por supuesto el ejercicio de construcción de paz es que el muchacho entra a la biblioteca pública. Ese es el más importante, que entre a la biblioteca pública, la use y comience su camino lector por medio de su acceso a la biblioteca pública o de proyectos, por supuesto, como Fundalectura. Pero para mí, yo diría que la idea central es que la literatura, en el escenario que sea, debe ser un instrumento de construcción de paz. Bueno, les agradecemos mucho su presencia acá, a ustedes por haber aceptado esta invitación, y damos por terminada esta sesión. Muchas gracias. Recordarles que... Thank you.